El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. El otro día se celebró la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uno de los eventos deportivos más importantes que se celebra cada 4 años reuniendo a miles de deportistas de todo el mundo para competir en diferentes disciplinas como atletismo, fútbol, baloncesto, karate, golf o tenis, entre muchas otras. Pues bien, la ceremonia inaugural, ya lo sabéis, sirve como pistoletazo de salida y también para que el país organizador del evento, Japón en este caso, muestre buena parte de su cultura y tradiciones al mundo, entre las que se encuentran, como no, los videojuegos. Y un detalle que no pasó inadvertido para muchas personas es que durante la gala se escucharon fragmentos de alguna de las bandas sonoras de videojuegos más populares de la historia, donde encontramos a Dragon Quest, Kingdom Hearts, Final Fantasy o Sonic, entre muchas otras. Sin duda un bonito recordatorio de la importancia que cada vez más atesoran las producciones musicales de los videojuegos, con composiciones a la altura de muchas grandes obras. Un reconocimiento que en el marco del evento deportivo más importante del mundo se siente como un orgullo que el país anfitrión exhibió sin complejos. Orgullo nacional, pero también internacional, como demuestran los miles de mensajes en redes sociales cada vez que alguien percibía o era capaz de identificar una nota que le llevaba a ese juego favorito que tanto hemos disfrutado. En fin, un arranque de unos Juegos Olímpicos que ahora les preguntaré a mis compañeros si lo están siguiendo, si les interesa, si son seguidores de este tipo de eventos o no. Yo voy a darle la bienvenida ya a ellos. Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues yo sí, yo soy muy, muy de espíritu olímpico. Tengo que decir que soy un poco de esa generación de Barcelona 92, del Kobe y todo aquel movimiento que hubo en aquella época. Fue, yo creo que la mejor, los mejores recuerdos que puede tener uno de juventud es ver gente haciendo deporte. Después recuerdo también en Andalucía, en Sevilla, la Expo del 92. Fue el año 92, fue un año muy bonito aquí en España y... Y claro, ese espíritu olímpico como que nunca se ha separado, ¿no? Siempre ha estado ahí. Fue un año muy bonito porque se vieron imágenes de superación, de esfuerzo, de unidad, de trabajo. Aparte que fueron unos Juegos Olímpicos preciosos, ¿no? Recuerdo sobre todo a la canción que no pudo, por desgracia, no pudo estar en la inauguración porque después faltó por avatares del destino. Pero Freddie Mercury fue quien, junto con Montserrat Caballé, hizo la banda sonora y... No es secreto de nadie que para mí Queen es un grupo fetiche y claro, todo eso se unió y al final pues soy muy, muy de los Juegos Olímpicos, lo veo mucho. Esta mañana he vibrado con, bueno, estamos grabando sábado, ¿de acuerdo? Y he visto a Adriana Cerezo, una fiera de 17 años en taekwondo, vapuleando a sus rivales y muy contento de ver cómo una mujer de tan temprana edad representa el espíritu olímpico de esa manera, que aún perdiendo en la final... Se notó que no perdía, sino que ganaba una plata porque lo hizo muy bien. Después tuvo ese espíritu olímpico de llegar, felicitar a su rival, aún con lágrimas en los ojos, todo muy bonito. Y yo sí, yo soy muy olimpista, como podéis ver, y nada, muy contento de estar ahora viviendo esto. Muy feliz de que sea en Japón, porque yo creo que todos los aficionados al videojuego somos un poco japoneses, nos gusta, ¿no? Sabemos lo que son, tienen su cultura, nos gusta mucho, tienen sus defectos, como todas las culturas, uno más o menos a nuestra cuerda ideológica, pero al final yo creo que es una sociedad ejemplar en la mayoría de aspectos. Y claro, verlos hacer unos Juegos Olímpicos en esta situación, yo creo que ni ninguna nación más preparada para ello, y encima con representación de videojuegos, no solo ahora, creo y quiero recordar en el momento de la presentación de la candidatura, cuando fue el cierre de los Juegos Olímpicos en Río, que ya salieron haciendo alarde del videojuego. Shinzo Abe, el presidente de Japón, salió de una tubería vestido de Super Mario. Fue algo que ya todos nos desafiamos. Así que muy contento y muy feliz. La cosa es, hay muchas, pero muchas disciplinas para seguir los Juegos Olímpicos. ¿Uno se prepara y dice a tal hora es esto o simplemente lo tiene puesto y si le interesa el deporte lo ve? O sea, ¿cómo lo estás siguiendo? Porque yo no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, yo primero me busco el calendario online y voy viendo lo que me va interesando. Después lo bueno es que, la verdad, la cobertura de la televisión pública es muy buena. Van haciendo cobertura nacional, si las cosas se solapan, después van, como si dijéramos, intentando dar resúmenes posteriores, anteriores, informan, después los eventos más importantes hablan de ello. Yo intento verlo todo, intento ver lo que no se suele ver. Por ejemplo, soy muy aficionado, me acuerdo cuando era chaval, la primera vez que vi a las chicas de sincronizada, que me quedé loco, yo no sabía que eso existía, sincronizada en piscina, ¿no? Lo que es natación sincronizada, que es básicamente bailar en él. Y yo no sabía lo que era eso, yo era un crío y cuando vi esa capacidad de trabajo, esto es un deporte totalmente femenino, y no me lo creía, no me creía el espíritu de sacrificio, esas mujeres que parecían sirenas en el mar, ¿no? En el agua, haciendo piruetas bajo el agua, aguantando la respiración, coordinación, me pareció algo increíble y todos los años lo veo y todos los años flipo y vibro porque además el equipo español es de lo más innovador, de lo más moderno, siempre están intentando buscar y luchar contra el rival fuerte que es Rusia o China. Muy bien, a mí me encanta, yo soy muy de deportes de nicho en los Juegos Olímpicos. Qué bueno, la verdad es que es un ejemplo en general los Juegos Olímpicos donde se nota la disciplina, que al final es lo que yo siempre pongo en alza cuando se habla de deporte, porque por ejemplo yo he reconocido por todos que el fútbol no me gusta, pero que no me guste no significa, como dice mucha gente, esos son cuatro tontos dándole patadas a un balón, yo tengo cosas más importantes que hacer. No, yo creo que todos los deportes en general, los valores que ensalzan de respeto, de disciplina, de trabajo en equipo, de cooperación, creo que eso es muy importante y que eso se transmita, pues es muy bonito. Sí, totalmente. El sacrificio, ¿no? Que corresponde. Y además en gente tan joven, que es lo más bonito, ¿no? Porque lo normal es que uno con la edad, pues ya te asientes y te des cuenta de las cosas. Pero cuando tú ves a... Para mí son críos, ¿no? Lo tengo que decir, yo ya tengo 41 años. Yo veo chavales de 20, 21, 22 años con esa capacidad de sacrificio, con esa responsabilidad, con ese saber estar, con ese temple. Pues a mí me emociona ver cómo lo consiguen, ¿no? Y cómo intentan transmitir esos valores y después en niños que están viendo eso, al final son los que en el futuro, gracias a ese ejemplo, Santi Freixa lo decía, Santi Freixa es un jugador de hockey hierba y hablaba de que él fue espectador directo del oro femenino de hockey hierba en Barcelona 92. Bueno, pues él después ganó una plata en hockey hierba a los años porque el ejemplo lo recibió en ese partido, ¿no? Entonces, al final, es una cadena de valores constante que se va transmitiendo y al final es lo que te da el olimpismo y el deporte. Qué bonito. Lo mejor de todo. Uh-huh. Bueno, vaya inicio de programa, me encanta. Vamos de una cosa buena a otra un poquito regular, porque yo quiero que compartas con nosotros qué ha ocurrido esta tarde, que es trending topic ahora mismo el hashtag apagón, porque hay que decirlo todo, que grabar el Batallón Pluto es un deporte de riesgo, ¿eh? Uf, lo he pasado mal, ¿eh? Porque estando en casa, yo ahora mismo no estoy en... Yo tengo, por suerte, tengo la suerte de tener una vivienda en la playa y mi vivienda habitual está relativamente cerca de mi vivienda de la playa y para poder grabar mejor, vengo a grabar a la vivienda habitual, la que estoy todo el año. ¿Qué pasa? Que cuando he llegado aquí he visto que no había electricidad en la casa, he preguntado a la vecina, pues nada, se ha ido ahora unos 20 minutos, tal, y esperando, pues veo que no hay luz. Claro, aquí es muy raro que la luz en verano por la tarde se vaya porque el calor que hace aquí no es normal, esto es Murcia. Ahora mismo estoy mirando aquí el icono de, del ordenador 32 grados. 32 grados en un sitio donde no hay la brisa marina y tal, son 32 grados que hay que llevarlos para adelante y hay ciertas edades en las que esto empieza a ser peligroso, ¿no? Tenía aunque sea un ventilador para dar. Pues nada, aquí no había nada. Claro, el problema para mí era grabar, ¿no? Que no podía grabar. Y nada, pues hasta menos cuarto, pues he estado que no podía. Bueno, de hecho, uno de los vecinos preguntando informó, porque ha sido difícil contactar con la empresa de eléctrica, que decía que habíamos sufrido un acto vandálico, que yo me he quedado así un poco loco. Después he visto que era trending topic en Twitter, que lo había dicho tú, Sergio, y digo, bueno, pues a lo mejor se ha juntado un acto vandálico aquí con un apagón general en el resto de lugares. Pero sí, al final parece ser que se ha estabilizado la cosa y bueno, a ver si podemos grabar. Un acto vandálico a gran escala, a lo mejor, ¿sabes? A lo Anonymous, sí, pero... Podría ser. Yo qué sé, pero bueno, mira, ha vuelto justo para la grabación y eso creo que son buenas noticias y seguro que se nota. Así que bueno, vamos a seguir con las presentaciones. También tenemos al otro lado, me alegra muchísimo, a Sofía, ¿qué tal? Pues muy bien, Sergio, con muchas ganas de hoy de hablar también aquí de cositas. En mi caso, lo de los Juegos Olímpicos, es verdad que mi padre es muy fan, por ejemplo, de Mireia Belmonte, que le gusta mucho también verla y tal, y estoy como atenta a precisamente cuando ella participa, porque le gusta mucho ver el tema de la natación. Yo también he sido una niña en su momento, pues en los años 2003-2004, que estaba muy en auge la natación sincronizada con Gemma Mengual, por ejemplo. Mi hermana Alicia pues nadaba muy bien, por ejemplo, y ya te digo, en plan, le gustaba mucho. Así que sí, es verdad que es un deporte muy bonito de ver y que yo creo que simboliza un poco lo de los Juegos Olímpicos. También el karate, en plan, también hemos sido una España en los años 80, 90, donde se llevaba mucho el tema del karate. No sé si por cuestiones también del cine, de la cultura, de ser un deporte más o menos nuevo y de la creación de gimnasios por todos los sitios. Yo, en mi barrio hay varios dedicados tanto al boxeo como al tema de las artes marciales. Yo de niño hacía taekwondo. Que no es lo taekwondo. Mismo, es más de defensa y a mí me gustaba mucho, la verdad que estaba muy guay, la verdad. Sí. Taekwondo y judo son los deportes olímpicos. El karate ha entrado este año por primera vez, aunque lleva bastante tiempo siendo deporte de exhibición. Por eso se ha podido ver en Juegos Olímpicos. Pero no era olímpico puro hasta este año, que creo que es el primero que entra como ya... Pero claro, estaba de exhibición y tú podías ver eventos, etcétera, etcétera. Y en España tenemos una karateca que es la mejor del mundo, es una máquina... Hace unas catas que eso es para verlo, es una maravilla, es una fiera, increíble. Creo que se llama Sandra, ¿no? No me acuerdo ahora mismo del apellido, pero sí que la he visto también en la televisión y tal, y no, voy a intentar no decir tanto y tal, que ya habéis comentado, eso es lo primero que quería comentar, que lo siento de verdad, es una cuestión, no sé si de costumbre madrileña, no lo sé, pero es verdad que voy a intentar no decirlo tan a menudo. Todos tenemos nuestras muletillas, ¿eh? Yo la mía no la voy a reconocer públicamente, porque entonces ahora ya todos los oyentes se van a fijar. A mí me pasa igual. Bueno. Yo sé cuál es la mía, pero no la digo tampoco. A mí la cuestión, la cosa y tal, son mis tres muletillas, pero... Y eso, y no sé, la verdad que lo de los Juegos Olímpicos es muy chulo, pero es verdad que yo soy más de fútbol. El fútbol para mí, el Eurocopa, me lo he pasado muy bien. A mí el fútbol, lo digo así ya directamente, a mí el fútbol me apasiona. Y ahí pues he estado incluso en directo haciendo alguna reacción cuando perdió España, por desgracia, con la camiseta de España, vestida de España y todo. Pero bueno, la verdad que con muchas ganas de que siga habiendo deporte y hemos tenido un verano cuanto menos movidito en cuanto a tema de deporte. ¿Y cuántos deportistas olímpicos que están ahora jugando empezaron haciendo extraescolares en el colegio? ¡Muchísimos! Yo no sé si vosotros habéis hecho extraescolares o no. Sí, yo hice extraescolares de baloncesto y me gustaba mucho el baloncesto y cuando era pequeño yo estiré muchísimo cuando era chaval y yo lo que mido ahora, yo mido 1,81. Pues yo medía 1,81 con 14 años. Madre mía. Y pasa que ahí me quedé, ¿sabes? No medí más, no estiré más. Claro, con 14 años, 1,81, yo era muy alto en aquel momento. Entonces querían que fuera extraescolares de baloncesto y me gustaba mucho, estaba de pívot y tal y era, es un deporte precioso, el baloncesto, de precisión, de equipo, de hacer la jugada, de marcarla. Cuando sale bien, te pones muy contento. El baloncesto es un deporte muy bonito. De hecho, me encanta y estoy a muerte con la Eñe, que es el equipo de baloncesto nuestro. Las mejores exhibiciones de baloncesto olímpicas que yo recuerdo las ha dado España con Estados Unidos en dos finales, en Pekín y en Londres. Y yo, desde luego, es el deporte que a mí me vuelve loquísimo y es el que he practicado en mayor o menor medida en extraescolar. ¿Y tú, Sofía? En mi caso, es verdad que el deporte sí que he hecho mucho más educación física y me han... Bueno, estaba pensando los deportes y realmente todos son muy estáticos. Lo que me ha gustado en plan baloncesto ha sido simplemente el tirar a la canasta, se me daba muy bien. Hacíamos pruebecillas así, luego por el tenis, por ejemplo, una cosa así como de... O el hockey, un poquillo así, pero vamos, todo ha sido... Yo soy muy torpe, entonces a mí no se me ha dado bien. Lo que yo tenía de extraescolares ha sido el piano. El piano, ajá, a mí la música, pues, me gustaba mucho. Y ahí aprendí el piano ya con 8 o 9 años y, pues, hombre, hoy en día a ver si transformo un poco la habitación y puedo volver a poner ese piano ahí bien y volver a retomarlo, porque la música yo creo que a mí me apasiona y es lo que más me ha gustado en cuanto a hacer actividades extraescolares. Ojo, ojo ahí al piano como deporte olímpico, pero no tocar el piano, sino saltar el piano, lanzar el piano, nadar sobre un piano, utilizar el piano... Claro. Duele mucho, ¿eh? Eso, o sea, un piano eso grande te puede matar. Lanzamiento de piano, ojo, el que lance un piano ya le tienen que dar medallas, tío. O tía. Se acabó la persona. Madre mía. Pues nada, yo por mi parte hice teatro, entonces tampoco me sirve mucho la parte deportiva. También lo hice un poquito. Deportiva. Hay deportistas que el teatro lo trabajan muy bien, Sergio, no es broma. Sí. Es un arte, totalmente. Bueno, pues ha quedado como una introducción muy deportiva. Que yo creo que en estas fechas está muy bien. Aquí hablamos de todo. ¿Sabemos de todo o de nada? Porque te hablamos de cine, te hablamos de deporte, aunque no tengamos ni idea. Yo, desde luego, yo sí que no sé nada. Pero bueno, por cerrar este bloque, nada, que yo soy Sergio y he estado leyendo esta semana, gracias a Sofía, Niadela, que es el libro de Beatriz Montañez, que ya he hablado de su historia en alguna ocasión por directos en Twitch. Beatriz Montañez, seguramente quien se acuerde de ella por el nombre, quien le suene, era la periodista que estaba junto a Wyoming en el intermedio. ¿Qué pasa? Ella tuvo un momento de esplendor televisivo, de auge mediático, aparecía en todos lados, en fin, era una persona popular. Y de la noche a la mañana desapareció, no se supo absolutamente nada de ella. Tiempo después ha sacado un libro que se llama Niadela y en él cuenta cómo en uno de sus viajes con un grupo de amigos se encuentra una casa abandonada en mitad del bosque, se enamora de esa casa abandonada donde no había absolutamente nada y estaba en ruinas y se queda a vivir allí, al margen de la civilización, sin ningún tipo ni de electricidad ni de nada. Ella reforma un poco la casa, la decenta, le pone un pozo para sacar agua, una placa solar... Y bueno, pues cuenta un poco ese proceso de irse a la aventura a una persona que incluso le tenía miedo a los bichos y cómo acaba enamorándose de ese lugar y a vivir un tipo de vida que a priori no tiene mucho que ver con alguien que se dedica a la comunicación. Y yo creo que lo bonito y fascinante de esa historia de Niadela es que todos en algún momento, o al menos a mí me pasa, que digo, jo, cómo me gustaría en un momento de mi vida poder tener la valentía de romper con todo, de desprenderme del móvil, del no sé qué, e irme solo. Porque creo que la soledad bien entendida es una virtud, ¿eh? Y puede ayudarte también a identificar cosas tuyas y mejorar como persona. Entonces, bueno, que es una historia que me está encantando, la de Niadela, y que, bueno, no me lo esperaba, ¿eh? Irte de repente a una casa en mitad de la nada y vivir allí. Muy recomendado el libro. Yo vi una entrevista que le hicieron, bueno, y ella no le dieron prenda en contar cuál era su situación y tal, y cómo estaba, ¿no? Que era una situación en la que era feliz, pero una situación medio precaria, se podría decir, de pues con lo que tiene. Vive un poco de lo que le brinda la naturaleza y poco más. Y no le dieron prendas en admitir cosas como que ella había escrito el libro por iniciativa propia, pero que estaba ahí promocionándolo para tener financiación económica. Que una vez que promocionara su libro y tal, ella volvía a su vida en la naturaleza y que ella no pretendía volver a ni la vida mediática, ni social, ni... Nada, ni nada. O sea, estar solo las 24 horas, que solamente sale una vez al mes para comprar al pueblo y volver a su refugio. O sea, es una vida completamente ascética que en el siglo XXI choca muchísimo, ¿no? Pero tiene también su lado atractivo. Ya digo, a mí me atrae, la verdad. Hay una buena entrevista también que hicieron, no sé si se puede buscar por internet, no sé si es de la 2 o algo así, que hablaba precisamente de otras personas, que es un tema de un género literario, digamos, este el de irse a una cabaña y el hacer un libro de esa cabaña. Se llama Nature Writing, sí, ¿no? Algo así. Nature Writing, exacto. Y entonces estaba muy bien porque ella te explicaba desde su propia casa y en el bosque que está alrededor de esa casa, cómo había su proceso y sobre todo que esto ya viene desde hace mucho tiempo. Hay escritores que también han escrito sus propios libros desde por sitios súper remotos, en plan una isla, tal. Lo que pasa que es verdad que suele ir en conjunción con una vida psicológica también muy interesante también de descubrir, ¿no? Porque al final, un poco esto de que los genios también nos volvemos un poco locos, ¿no? Y esta forma también de adentrarse dentro de ese proceso de pasar de estar en la vida civilizada todos los días a llegar un poco a esa introspección que a veces incluso no se nos puede volver en contra a veces también, me parece muy interesante, es un ejercicio, me encantó el libro, es verdad que tiene muchísimas descripciones y me ha gustado un poquito más de introspección en cuanto al tema de su vida personal y tal, que creo que es algo que ya por la televisión nos han también contaminado, ¿no? Con saber siempre todo de toda la vida de todas las personas, entonces, y de las redes sociales mucho más. Así que bueno, yo le animo a la gente que se lo compre, que lo lea y que vea también otra perspectiva de la vida del siglo XXI. Totalmente, ya por añadir, porque luego nos dicen, es que no habláis de videojuegos, soy un podcast de videojuegos que no habláis de videojuegos. Pues es verdad, vamos a reconocerlo, no pasa nada. Simplemente por apuntar, Beatriz Montañez también se llevó el Goya a mejor documental, ella se encargó del guión, por Muchos hijos, un mono y un castillo. Está en Filmin, era en Netflix. ¡Qué maravilla sí. de documental! De verdad, os hartáis de reír, precioso. Bueno, Sergio, para hablar de sí. videojuegos, vamos a hilar esto con Venga. Algún videojuego de supervivencia, tipo Rust o Ark Evolve o Firewatch. No, Firewatch también era muy intimista. Y hasta ahora digo que vamos a jugar a Rust y así simulamos la vida de Beatriz Montañez y ya está. Aquí con decir cada 10 minutos el nombre de un videojuego ya vale, ya podemos seguir. Así que venga, pues vamos ahora sí con el sumario del programa de hoy. Más, Electronic Arts ha celebrado su evento EA Live con el que mostrará al mundo los proyectos en los que trabaja. El formato ha dejado importantes anuncios junto al regreso de un título muy querido por los amantes del terror. Pero ¿cuál ha sido el balance general? ¿Le ha beneficiado Electronic Arts posponer su cita anual con los jugadores a este periodo veraniego? Y el Departamento de Vivienda y Empleo de California ha interpuesto una demanda contra Activision Blizzard por fomentar una cultura laboral machista y abusiva con las mujeres que trabajan dentro de la empresa. La acusación reúne escalofriantes testimonios y ha provocado, bueno, pues toda una tormenta mediática que se ha traducido en críticas masivas por parte de los jugadores y manifestaciones en juegos del estudio como World of Warcraft. Y bueno, entre el resto de contenidos que traemos esta semana, hablamos sobre el fenómeno que está siendo Pokémon Unite, esta especie como de League of Legends de Pokémon, como se suele comparar, y la vuelta de Alex Kidd, además de conversar con Marta García sobre narrativa. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y este año hemos vuelto a las tradiciones, hicimos un especial E3 después de la ausencia del año 2020, un año que todos queremos borrar de nuestra mente por motivos obvios, pero es verdad que faltaba alguien, faltaba esa compañía a la que solíamos dedicarle el grueso de nuestro especial, no por nada, sino porque siempre era la primera y nosotros somos así. Nosotros cuando empezamos a hablar, hablamos muchísimo, la prueba, la introducción del programa de hoy. Pero luego ya, cuando llegaba la última, en este caso era siempre Nintendo, nos quedábamos sin tiempo, que es la frase mágica. ¿Qué pasa? Este año no hemos hablado de Electronic Arts porque no ha estado. Ha sido una ausencia que llama la atención porque es cierto que en el E3 propiamente dicho, hace ya años que no pertenece, tiene su propio formato, el EA Play Live, pero es cierto que siempre se enmarcaba en esas fechas. Esta vez ha dicho, mira, sabemos que siempre suele haber críticas, además hace 2 años recuerdo que, bueno, fue lapidarios los comentarios recibidos porque se enfocaban mucho a esos títulos deportivos, a los juegos como servicio, a los títulos para móviles, y no era quizás del gusto del perfil que ve una feria como L3. Esta vez han dicho, nos vamos al verano, que bueno, es un periodo en el que está todo un poco más desocupado y podemos llenarlo, y eso es lo que han hecho. Yo no sé si lo habéis visto, si al menos habéis estado pendiente de los anuncios, porque sé que en verano tenemos menos tiempo para este tipo de cosas. Y en líneas generales, bueno, ¿qué os ha parecido primero la decisión de moverlo a verano ahora que hemos visto lo que han presentado? A mí me ha parecido inteligente el movimiento, porque la realidad es que el evento no es... Yo sí lo he visto, lo he visto para esto, para poder comentarlo. Y bueno, porque si hubiera sido por mí, pues seguramente pues hubiera declinado la oferta de ver un evento de EA después de los precios. Pero el caso es que creo que ha sido inteligente porque al final no han mostrado nada distinto a lo que puede haber hecho, por ejemplo, Ubisoft en el E3. En cuanto a calidad, yo lo pondría más o menos un nivel más o menos similar en cuanto a relación... De títulos y cosas que expectativas y tal, alguna cosa que está bien, otras cosas que es lo de siempre, otras cosas que ni fun, fa. Al final es un poco así. El caso es que al haberlo movido, pues muchas menos críticas han recibido de las que se hubieran llevado, como le pasó, por ejemplo, a Ubi o a Square Enix, que hicieron algo, yo creo que al nivel de lo que hemos visto. En mi caso, la verdad que no lo he podido ver. He visto que había noticias relacionadas con ello, en plan de que había gente que decía, oye, ¿has visto ayer el 3EA? Al final te confundes. Sí. El EA, y digo, pues no, al final no lo he visto, pero precisamente creo por respuesta mía a el tema de cómo ha sido el E3 de este año, ¿no? Que a mí va a ser un E3 un poco descafeinado, que al final gastas un tiempo viéndolo y luego pues realmente la recompensa o lo que te ha traído ese tema, ese evento, no ha sido gran cosa. Es verdad que yo he sido siempre una persona que me ha gustado mucho el tema de EA, respecto sobre todo el tema de los Sims. Es verdad que esto es una franquicia que ya pues de momento está todavía en stand-by de cómo va a ser su futuro, pero también cuando he ido a documentarme sobre el tema del evento para hacer las noticias de hoy y tal, sí, es verdad que me ha sorprendido la gran cantidad de anuncios que ha habido y sobre todo que hay un movimiento muy... muy bueno, sobre todo en cuanto a mí, por ejemplo, yo destacaría mucho el Battlefield, ¿no? El del 2042, que va a salir en octubre y del cual también se habló un poco. Así que, bueno, me imagino que dentro de lo malo que ha sido este E3, probablemente este A-Play no ha sido tampoco tan malo como, digamos, como otras cosas que hemos visto, porque, vaya, ha habido de cada conferencia hace un mes que mejor olvidarlas. Hombre, por lo pronto han conseguido evitar las críticas. Yo no he leído nada negativo. Tampoco muy positivo, porque es verdad que ha pasado un poco inadvertido por ser las fechas que son, pero es cierto que quien sí que lo ha visto le ha gustado algún que otro anuncio que ahora vamos a explicar. Fijaos también cómo es mi mente, cómo omite detalles y cosas que no me habían gustado, porque la primera comparación que yo iba a hacer es, a ver, si yo lo pongo al lado de otras compañías que sí han estado en el E3 como Ubisoft, pues la verdad es que ha tenido un nivel más o menos a la par y que no hubiese quedado raro. Pero en mi mente no había tenido en cuenta Square Enix, que lo que hizo también fue un poquito... En fin. Square Enix es precisamente la que yo pensaba como diciendo... Claro, viendo eso ya, pues no sabes si idea, te puedes esperar algo mucho peor o, ¿sabes? Porque yo siempre tengo en mi cabeza como Square Enix más alto, ¿no? En plan, el nivel frente a EA. Entonces, bueno, que haya sido así al final de Square Enix es como, hostia. Habléis de Square Marvel Enix, ¿no? Que habréis de esa sí, la de los guardianes de la galaxia. No me ubicaba, porque no creo que no vi mucho Square en el E3. Vi más Marvel. Totalmente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los anuncios, porque es verdad que a lo mejor si lo enumeramos en una lista tampoco ha habido una cantidad como para morirnos, pero lo que se ha visto, se ha enseñado bien, se ha entendido y bueno, permite también poder debatir al respecto. Yo creo que lo fundamental, el titular que estaba en todos lados, de hecho yo si me enteré del evento, de qué día era porque me empezaron a llegar notificaciones de las notas de prensa que me habían mandado y el titular es obvio, vuelve Dead Space. Lo ha hecho a través de un teaser muy cortito donde hemos visto este remake de un juego que yo creo que todos los amantes del terror tenemos en la cabeza, un survival horror que salió en 2008 por parte de Visceral Games, la difunta Visceral Games, y esto va a ser una reimaginación. Ellos lo han definido a medio camino entre el remake y el reinicio. Detrás está EA Motif, y que está diseñado y pensado para PC y para las nuevas generaciones, para Play 5 y series S y X. Va a hacer uso del motor Frostbite. Y a ver qué tal. Sí que sabemos de este EA Motif, esta empresa que ha trabajado colaborando en la campaña para un jugador del Battlefront 2 de Star Wars, y que su proyecto más reciente precisamente es Star Wars Squadrons. No se sabe nada más. Yo creo que esto es más como un concepto, como una forma de insuflar emoción o interés por parte de a los jugadores. Pero se queda en eso, porque no hay ni fecha ni tampoco nada in-game que tú puedas decir, vale, me puedo hacer una idea de cómo van a mejorar o reimaginar un clásico, porque ya a día de hoy es un clásico el original. Sí, sí, es totalmente. Yo, es verdad que yo en su día no lo jugué, pero es algo innegable que esta saga se ha oído muchísimo en su día sobre ella. El tema de que lo hayan hecho un remake, sí, es verdad que me sorprende, en plan, porque como que nadie se lo esperaba un poco, y yo creo que en estas sorpresas está precisamente la gracia de estos eventos. Como siempre ocurre, pues bueno, cuestiones de marketing, pues al principio habrá este teaser, luego se enseñará un poquito más de jugabilidad, hasta que finalmente se vea pues una fecha de lanzamiento. También el tema de que va a ser exclusivo para la nueva generación mola, porque es en plan, no hay una intergeneración, o sea, porque pensábamos todos que íbamos a ir para, ya digamos, a la nueva generación, pero al contrario, lo que estamos viendo por parte de las compañías y las compañías más grandes es precisamente esta intergeneración donde no dejan de abandonar PS4 y se quieren también meter en PS5, y está bien que dentro de la información poquita que han dado ha sido que, oye, va a ser exclusivo para PS5, Xbox Series X, PC, tal, así que eso también hará que el juego luzca mejor. A mí me pasa un poco como a Sofía, estoy muy en su sintonía, ¿no? Yo creo que es bueno que empiecen ya a ver cosas para nueva generación. Es verdad que mucha gente se sentirá mal por esto porque no han dado el salto, pero no nos podemos quejar de que los juegos no se ven potentes, y no podemos decir que la generación ha salido apagada, porque sin después no ver bien que salgan juegos para las nuevas máquinas. Eso es algo que es obvio, ya llevamos un tiempo. Y ya tenemos que empezar a comprender que esto tiene que pasar de una manera más o menos habitual, y que es a lo que vamos, y es lo que pasa cuando se cambia de generación, y mientras que el mercado sea así, es lo que nos toca. No podemos pretender algo nuevo sin esto. Por supuesto, y que a lo mejor a día de hoy los títulos que salen, vale, que todavía sean intergeneracionales, pero esto, lo que tenemos es un anuncio sin fecha, un teaser. Es que esto no va a salir en 2022, esto se va a 2023. En 2023 yo doy por hecho que lo del stock de las consolas, toco madera, se habrá solucionado, y ya, bueno, el grueso del mercado de consolas estará en la nueva generación. Sí, hombre, digo yo, ¿no? Porque es que si no, mal iría la cosa si no se normaliza todo, ¿no? Es un poco como con la situación global que estamos teniendo ahora, la pandemia. Si en breve no empezamos a normalizar, la cosa se va de madre. Y con esto en particular, pues te pones a pensar lo mismo, ¿no? En un mercado que más o menos necesita que haya una fluidez de compra y de accesibilidad, si no la tienes, esto empieza a estrangularse, así que hay que dar naturalidad a las cosas y esperemos que lo veamos así, si no, mal vamos. En cuanto al propio anuncio, a mí me llama la atención porque es cierto que Electronic Arts lleva ya muchos años siendo una de las empresas quizás con peor percepción por parte del público, tiene muy mala imagen. Y hay que recordar que al final es una saga de Dead Space que mataron ellos mismos. Ellos hicieron una primera entrega fantástica, una segunda también y una tercera que fue, bueno, pues un descalabro. Y a mí me está recordando un poco este movimiento a lo que están intentando hacer de recorrer el camino inverso con Mass Effect, de decir, vale, Andrómeda ha salido mal, de cara a volver a contentar a los fans, sacamos una reedición o una mirada al pasado, en ese caso fue Legendary Edition, y aquí con una especie de remake. ¿Qué hay interés? Seguimos para adelante. Yo creo que el género está en estado de gracia, tenemos el caso de Resident Evil, como ha conseguido recuperar el trono que en su día podemos decir que había perdido cuando salió el 5, el 6, y quizás esta es una buena oportunidad de decir, vale, ya no existe Visceral Games, pero nosotros tenemos un IP muy potente y que puede generar interés. Sí, es una pena eso, ¿no? Lo que acabas de decir tú, iba a incidir en el asunto de que no creo que esté bonito que primero te limpies a Visceral Games y después vayas a coger su juego, su fetiche, ¿no? Por lo que yo creo que por lo que se fichó, ¿no? A esa compañía, y ahora vayas a coger el juego y lo vayas a hacer un remake. En eso yo creo que, que por esas cosas se ve mal a Electronic Arts, aparte de otras prácticas que ya sabemos, el tema de micropagos, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, el hecho de que, por ejemplo, el nuevo FIFA, nos hemos enterado que la edición para consolas de la antigua generación se va a cobrar. Si después lo quieres actualizar a la nueva generación, te van a cobrar un plus. La actualización, esas cosas siempre sientan mal, sea política o no de empresa. Normalmente la comunidad critica todo ese tipo de acciones, y EA es que no le da vergüenza hacerlo, ese es el asunto. Así como curiosidad, tengo que decir que el creador de la entrega original ha publicado un tuit cuando se enteró del anuncio del remake, porque él no tiene nada que ver, por supuesto, y yo pensé que hablaría con cierto resentimiento, no sé, rencor, porque al final yo creo que cuando tú creas una obra, y sobre todo en este mercado en el que nos movemos, que no deja de ser una industria donde hay empresas, intereses, no eres tú en tu casa dibujando un cuadro, ¿vale? Pintando un cuadro. Al final tú no eres el propietario de esa propiedad intelectual, aunque hayas trabajado durante años en ella, por tanto sí que genera cierto recelo cuando ves que otros la están manejando. Y sin embargo, su tweet fue una cosa como recordando precisamente aquellos días y diciendo algo así como: Dead Space para mí fue el punto álgido de mi carrera, tengo muchas ganas de ver lo que vais a hacer y desde aquí, pues bueno, todo mi respeto y mi cariño. Y la respuesta por parte de Electronic Arts, de EA y Motive, que son los encargados, fue también así, muy de respeto, de políticamente correcto, de muchas gracias por haber creado a la criatura. Y bueno, en general se percibe ese buen rollo y ojalá que llegue a buen puerto y que no se quede simplemente en una curiosidad. Hemos tenido más cosas, ¿eh? En cuanto a este formato. A mí, siempre lo dije, una de las cosas que más me gusta de Electronic Arts es cuando apuesta por lo indie, por los creadores independientes, y les da un espacio y una plataforma que suele ser, pues para mí, lo preferido. En este caso ha sido Lost in Random. Ya se había enseñado lo nuevo de los creadores de Fe, esto de que de una niña que va con un dado, que tiene una estética así como muy Tim Burton. Y la noticia es que ya hay fecha, que va a ser el 10 de septiembre en Play 4, en Xbox One, en Switch y PC. No sé si lo habéis visto, ahora sí que ha habido mucho gameplay detrás. Es una aventura donde sí que se percibe partes de plataforma, parte de acción, donde va a tener un componente de aleatoriedad que puede ser muy interesante como lo explotan, pero que a nivel artístico es donde creo que más luce. Sí, estoy viendo un poquito así un gameplay de lo que enseñaron y recuerda un poco también a Cuphead, en plan, en el tema un poquito artístico y tal. Sí, es verdad que lo bueno es que las empresas así que digamos AAA también apuesten por lo indie, ¿sabes? Sin dejar de lado, pues hombre, sus IPs, como luego se puede ver que han hablado de Knockout, de Apex Legends y tal, pero también dar ese pasito, ¿no? Porque también hay juegos, por ejemplo, me acuerdo de uno que era el Sea of Solitude, si mal no recuerdo, también era del sello de EA, también creo que lo sacaron ellos o promocionaron o publicaron, lo que sea, pero que son juegos que tienen un toque muy especial y que son necesarios para la industria, ¿no? Porque también es como que la parte artística, y creo que esto ya es una obviedad y lo hemos comentado muchas veces en otros programas, la parte artística, digamos, que se deja un poco de lado frente al negocio, ¿no? Y hay cada vez juegos más de servicio. EA es, al final, una empresa donde también hay mucho juego de servicio, estilo pues un Apex Legends, el Knockout City, etc. Con lo cual, al menos que dejen espacio también para esos títulos más pequeños que realmente buscan en lo artístico un poco la característica principal para destacar frente al resto de los juegos. Es un sello que ya no solamente Sea of Solitude, sino también recuerdo Unravel, que fue como un momento estelar, ¿no? El momento de presentación de la criatura. Y el de Fares también, el It Takes Two, si mal no recuerdo, también, o al menos los anteriores que ha hecho Fares también son del sello de EA. O sea que apuestan bastante por este tipo de creadores que al final lo que buscan es, joder, pues que no sea todo el rato lo mismo, porque precisamente It Takes Two ha sido un juegazo de este año. Yo lo considero uno de los mejores. Y curiosamente es raro esa parte independiente en una compañía que precisamente se caracteriza por todo esto del juego como servicio, de buscar siempre el mayor porcentaje de ventas, la menos la imagen que nos llega a nosotros, ¿no? Y cómo conviven esas dos partes dentro de la compañía. Lo mejor de los dos mundos, como decía Hannah Montana, en plan, por lo menos, yo también tengo que decir que Sea of Solitude en su día, no sé por qué pasó, si también la gente, en plan, la prensa o no sé qué ocurrió, pero es verdad que tuvo como muchos varapalos, y yo en su día ya lo jugué, y lo tengo que, no sé cómo decirlo, realzarlo, ¿no? Porque está muy bien y animo a la gente a que le dé una oportunidad, porque además es un juego muy cortito. Te habla además de un montón de conflictos. Me sorprendió muchísimo que utilizara no solamente un conflicto momento con la pareja o con su familia, sino como todo un poco en conjunto, más lo que tenía ella por dentro, el bullying y tal. O sea, muy muy buen juego, y que fue de hace un par de años y no se ha tenido casi en cuenta, digamos. A ver qué tal sale, ¿eh? De momento parece muy divertido, que eso es lo que yo demando, ¿no? Que sea una idea original y que luego se lleve a la práctica de una manera más o menos coherente. Antes de continuar, creo que hemos cometido algún error, bueno, alguno, ahora hemos cometido muchos en la vida, pero en relación con Dead Space, ¿no, Juanjo? Sí, es que estaba haciendo una recopilación de lo que había dicho, y en un momento dado he dicho que a Visceral Games lo ficha EA por el trabajo que hizo en Dead Space. No es cierto, evidentemente. Era una empresa que ya formaba parte de la compañía antes de hacer el juego. Lo que es que el juego es el que le hace saltar, como si dijéramos, a ser una de las más queridas o bien miradas dentro de la compañía, gracias a ese título. Que luego no han sabido mantener, y bueno, ya hemos visto, ¿no? El aciago final que ha tenido. Sí, se desguaza y a otra cosa mariposa. Efectivamente. Mi miedo es qué va a pasar con BioWare, porque ahora mismo todas las cartas están en el nuevo Dragon Age. Y exacto. Según cómo salga. Todo depende de eso, ¿eh? Aquí, como salga Dragon Age, verás BioWare o dejarás de verla y sabrás que están, pero no son BioWare. Estarán por ahí trabajando en otros estudios, haciendo texturas para el FIFA y cosas de eso. Bueno, tenemos que hablar ahora de un peso pesado que nunca puede faltar. Ya antes Sofía más o menos lo había dicho, Battlefield. ¿Por qué? Porque el lanzamiento más importante del año posiblemente para Electronic Arts sea Battlefield 2042, que llega el 22 de octubre, y lo que han presentado es un modo de juego bastante ambicioso que ellos llaman Battlefield Portal, que será un creador de modos de juego donde los jugadores pueden diseñar sus propias partidas, escogiendo el tamaño del mapa, el armamento a utilizar, los objetivos, incluso todo tipo de limitaciones al movimiento, todo ello pensado para dar mucha más variedad al shooter y para que la comunidad pues pueda hacer suyo el propio juego. Además, en este Battlefield Portal, esto posiblemente sea muy interesante para los fans, van a tener disponible los jugadores contenido clásico, rescatando mapas, armamento de otros juegos de Battlefield como 1942, Bad Company 2, del 3, todo adaptado al nuevo motor engine para que, bueno, los creadores puedan hacer uso de todo eso. Me parece original porque al final es darle una capa de personalización y hacer tuyo un juego que desde luego está en manos de los streamers. Yo creo que al final se dirige definitivamente a ellos. Sí. Además, lo que a mí me gusta mucho es estas sinergias que se pueden crear con este tipo de modos de juego, en los cuales hay una parte de la comunidad que evidentemente tiene el talento para poder crear, y la otra parte de la comunidad que se nutre de ello. Y al final, ahora mismo, en el sistema en el que estamos, gracias al streaming, Twitch, etcétera, etcétera, es que esto ya se puede visualizar de una manera más clara y se pueden crear tendencias, se pueden crear modos de juego nuevos, mods, yo qué sé. La comunidad sorprende por este tipo de acciones gracias a este tipo de movimientos en los juegos, y yo creo que es algo interesante en los tiempos que corren. Sí, y sobre todo que Battlefield, yo he jugado al anterior, bueno, uno de los anteriores, que creo que era el Battlefield 5, algo así creo que se llamaba, bueno, no sé si con una V o algo así, y la verdad que es un juego que permite mucho el tema de personalizarte tus propias partidas, ¿no? Porque al final lo que buscas es un poco a ver cómo está el tema de la dificultad, a ver cuánto es la duración de la partida, también qué objetivo tenemos en esta partida, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, cuanto al tema de la comunidad, pues hombre, está muy guay, porque a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, juegos estilo más PUBG, Battle Royale, o también como juegos como Rust, que son de supervivencia y tal, que este tipo de juegos precisamente, pues si tú puedes crear cuáles son los objetivos, cuántas personas pueden entrar, hacer partidas sobre todo privadas, ¿no? Que es en plan el comunicarte con otros compañeros y decir, oye, hoy vamos a jugar al Battlefield 2042 este, y lo vamos a hacer solamente una partida privada entre nosotros y tal, y hacer torneillos, ¿no? También para relacionarte con la comunidad, ¿no? De tu propia plataforma. Así que está muy guay, y yo creo que encima, si coge un poquito lo que ya han hecho anteriormente, pues a los fans de la saga les va a gustar mucho. Así que habrá que también ir viéndolo, y ya de por sí el juego en sí tiene muy buena pinta. Así que es un movimiento muy, muy valiente, porque no es baladí el tema del Battle Royale. En un momento en el que Call of Duty precisamente está arrasando con su modo Battle Royale, y aquí tenemos un Battlefield que prescinde del modo campaña, que se centra precisamente en el multijugador, y cuando le preguntan preguntaron precisamente al director creativo de por qué habían creado este nuevo modo en lugar de irse, y lo dijeron así explícitamente la entrevista, el periodista, a un Battle Royale, ellos dijeron que lo que querían poner en alza el valor diferenciador de esta entrega respecto a lo que hacen otros es la parte creativa, el dejar que sean los jugadores quienes exploren más la parte de la imaginación. Y creo que, bueno, puede ser o muy bueno o malo respecto a que al final no sé lo que quiere el público, porque yo no soy jugador de shooter, si quiere otro Battle Royale, como ya los hay, con alguna pincelada diferenciadora, o esto realmente puede marcar la diferencia. A mí me parece valiente, ya de entrada. Sí. Sí, sí, es que hay muchas opciones. Yo qué sé, desde que el propio creador de un modo, pues por redes sociales, le diga a la gente, venga, entrar en modo y mediante mi Twitch podemos ir viendo cómo va esto y me vais dando feedback. Entonces se puede ir mejorando el modo de manera dinámica en el momento, por streaming, ¿no? Hay muchas posibilidades que están más allá de lo que había antiguamente, que recordemos que era creadores de escenarios, etcétera, etcétera, que eran cosas cerradas. El creador lo subía y los demás lo disfrutaban. Ahora hay posibilidad de que se creen muchas sinergias y al final yo creo que ya tiene sentido hacer cosas así y hay que tener una cosa en cuenta. Yo soy muy de juego en campaña. A mí me gustan las campañas porque soy un jugador clásico y es lo que estoy acostumbrado. Pero al que le gusta el juego online, la campaña no la quiere para nada y estos juegos se nutren mayoritariamente de gente que va al online. Así que no podemos criticar los que no nos gusta esto, que es lo que la gente lo quiere, pues es lo que hay y ya está. No podemos estar a malas con la iniciativa de las compañías. Bueno, por no extendernos demasiado, porque ha habido muchos más anuncios, por ejemplo, Grid Legends, que es el nuevo juego de conducción de Codemaster, la segunda temporada de Knockout City, también Apex Legends ha recibido una gran actualización. No sé si queréis centraros en algo de todo esto o a nivel general el formato y ya damos paso a otra cosa. Yo en general ya digo, estoy contento, creo que por un lado han conseguido darle más soporte precisamente a esos juegos que tienen que mantener, como Apex Legends, donde hay una gran comunidad detrás, luego también pequeñas ideas que quieren incorporar a sus grandes licencias y a los títulos independientes como este Lost in Random. Así que bueno, Electronic Arts, muy bien. Sí, al final, si te pones a verlo, se parece mucho a otros eventos de otras compañías más o menos del nivel third party, ¿no? Con un tamaño más o menos grande, que es alguna sorpresa de Dead Space, hablar de tu gran franquicia, Battlefield, después hablarte de los juegos como servicio, las nuevas actualizaciones, en el Knockout City, etcétera, etcétera, y después tu juego indie para contentar un poco a todo el mundo. Al final no deja de ser un poco lo que más o menos tratan de hacer todas y en ese aspecto han cumplido. Y creo que este evento era un poco así, para cumplir y salir del paso. Y en ese punto yo creo que no han fallado a lo que pretendían hacer. Sí, sobre todo de cara al año que viene, ojalá que ya se pueda hacer el E3 2022 de forma presencial, que tengan esa presencia, digamos, tan veraniega que tienen todos los años y que nos den esos momentazos que siempre nos dan divertidos. Y además, sí, oye, nos dicen algo relacionado con la franquicia de los Sims o en qué queda al final eso, pues también estaría guay. Así que, por mi parte, todo guay. Me ha hecho gracia, Sofía, porque cuando has dicho lo de manera presencial, me he acordado de esas veces que ponen a jugar a la gente partida en streaming y todo el mundo mirando, que no le interesa a nadie nada más que los que están ahí. Y que cogen invitados muy guays. Sí. O cuando se ponen con la pizarra a enseñar, la pizarra digital, estamos haciendo este juego, tal, y que a nadie le interesa tampoco. Y ahí lo ponen. Pues si volvemos a eso, mal, ¿eh? Si volvemos a eso, ya vuelves a las andadas y eso no lo queremos. Bueno, vamos a seguir, porque la siguiente noticia también ha causado mucho revuelo esta semana y por un lado creo que es positivo que la haya causado, porque eso significa que nos siguen moviendo las cosas, que somos humanos y que por tanto no estamos ajenos ni somos témpanos de hielo, pero por otro constato una realidad y os explico. Bueno, resulta que el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California ha presentado una demanda contra Activision Blizzard por fomentar una cultura laboral discriminatoria y tóxica para las mujeres que trabajan dentro de la empresa. Resulta que han hecho una investigación de 2 años donde han encontrado pruebas de toda una cultura machista en la empresa, donde estas empleadas eran sometidas a acoso sexual constante, salarios desiguales y amenazas, hasta el punto, esto es muy fuerte, de tratar de silenciar el suicidio de una trabajadora que había sido humillada después de difundir imágenes íntimas en la oficina. Es brutal los testimonios que cuentan estas mujeres que tenían que soportar cada día presiones sexuales, chistes sobre violaciones, discriminaciones en sus puestos de trabajo. De hecho, no podían ascender por el miedo a si se quedaban embarazadas. Y mientras ellos bebían alcohol en la oficina, montaban fiestas, ellas tenían que cubrir sus tareas. Hay que decir que, por otra parte, Kotaku ha intentado contactar con Activision y lo que han dicho, se han pronunciado diciendo que eso no es cierto, que la información es errónea, que ellos promueven la diversidad y la inclusión dentro de la compañía y subraya que esa demanda presenta una imagen distorsionada y falsa. Pero esto, en fin, de momento es una demanda, habrá que comprobarlo, no es una sentencia, hay que dejarlo muy claro. Pero no es la primera vez que ocurre, no solamente con Activision Blizzard, sino con muchas otras. Y ya ha habido una respuesta por parte de los jugadores. En juegos como World of Warcraft se ha producido una reacción en cadena, primero de jugadores que se han ido del juego y otros que todavía tenían la suscripción pagada y han aprovechado para montar una huelga. Además de un montón de críticas en redes y que, bueno, ya veremos en qué se traduce esto. Pero veníamos de hablar de Electronic Arts como durante años había tenido una imagen de la peor compañía, pero Activision Blizzard no está siendo mucho mejor. No, la verdad que sorprende, por desgracia, o sea, entre, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque por un lado dices, joder, ¿qué ha vuelto a ocurrir? Y por otro lado dices, otra vez lo mismo, ¿no? En plan, al final es lo que se veía un poco en las redes sociales y es algo que comparto yo también, que es cuántos escándalos de este tipo necesitamos para que se hagan realmente las cosas bien dentro de la industria, ¿no? Ya llevamos muchos casos, sobre todo en el tema de Ubisoft, sobre todo el año pasado, todos los escándalos que ha habido y que sigue habiendo, porque se ha visto por hace unos programas que hemos hablado de que todavía las cosas no están del todo bien. Y además de esto se añade lo que ha pasado esto con Activision, ¿no? Yo estuve leyéndome toda la noticia, viendo un poco los detalles que había sobre el tema, y la verdad que da muchísima pena, ¿no? Esto de que hablan de la cultura de la fraternidad, de que nosotros nos dedicamos a beber y a hacer este tipo de prácticas, y es algo que también, pues se ve también en muchas series y películas de televisión, ¿no? Mientras yo lo estaba leyendo, se me venía a la cabeza muchas escenas que hemos visto en series, en películas, donde las mujeres tienen que aguantar ciertas bromas, y al final las bromas llevan a este tipo de... No son, primero, que no son bromas, y lo segundo, que al final lo que parece de principio como algo más inocente, entre comillas, o algo que parece que no pasa nada, pues puede llevar hasta un suicidio, porque al final lo que se hace es intensificar cada vez más las acciones. Es como que si nadie te castiga, pues al final tú vas cada vez a más, hasta que llega un punto que es el ambiente de la empresa es tóxico e imposible de estar en él. O sea que yo lo siento mucho por la muerte de esta empleada y espero que como jugadores no solo sea una cuestión de una semana y que dejemos de jugar al World of Warcraft una semana, sino que realmente lo llevemos a la práctica y sigamos estando en contra de este tipo de juegos de esta empresa hasta que no tome unas decisiones determinadas o no se vea qué ocurre también con los que han hecho este tipo de cosas. Yo quería incidir en el hecho de que esto que lo ha sacado a la luz no es una denuncia particular de una persona que ha podido sufrir esto y entonces en un juicio se dilucidará. No, esto ha sido un organismo estatal, un organismo oficial, gubernamental. No sé cuál es la estructura total del gobierno norteamericano, pero sí sabe que no es algo particular ni privado. Es algo, pues, a nivel federal, etcétera. Pues cuando un organismo de este tipo, durante una investigación durante 2 años, llega y hace esta denuncia, es porque algo hay. Después habrá que dilucidarlo plenamente y el juez dirá lo que tenga que decir, etcétera. Pero es bastante significativo que haya llegado esto a este punto y después de una investigación de 2 años, ¿no? Y bueno, a mí no me sorprende, lo siento. Por desgracia es algo que ocurre y lo que me alegra, y si se puede uno alegrar de algo, es que por fin se denuncien estas cosas y empiecen a salir a la luz. Y es algo que no me sorprende porque la industria del videojuego durante muchos años ha sido una industria eminentemente masculina en cuanto a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y claro, estoy hablando de unas épocas antiguas, los 60, los 70, era cuando esas personas que habían nacido en esos años, 60, 70, en los 80, en los 90, a principios de 2000, eran los trabajadores de las empresas. Pero claro, es que después la sociedad va avanzando, va evolucionando, el machismo se va arrinconando y las mujeres que van creciendo, que van teniendo nuevas inquietudes, pues empiezan a entrar a trabajar en estos sitios donde nada más que habían hombres. Y esas actitudes de un tipo de, que quiero creer que sean de un tipo de hombres, no de todos, que es que si no eso sería ya vergonzoso, sería de las cavernas. Pues ese tipo de hombres, claro, ven peligrar su modus operandi y empiezan a hacer las animaladas que hacen y empiezan a salir. El problema es que no salieran. el hecho de que salgan es algo que yo creo que es positivo. Lo malo es que hay quien sufre estas vergüenzas. Por supuesto, que no deberíamos estar viendo esto, pero al menos el hecho de que los organismos y que hay una conciencia social y que la gente se mueva es algo para tener en cuenta y que tenemos que alegrarnos de ello. Pero ahí quiero ir yo, lo de que la gente se mueva. Bueno, los relatos que se incluyen en la denuncia, el hecho de que Activision Blizzard habilite salas de lactancia para que las mujeres puedan dar el pecho a sus hijos y que, sin embargo, cuando lo están usando, los hombres entren en cualquier momento, utilicen ese espacio que es para ellas para hacer algún tipo de reunión y, por tanto, no le hacen ni caso y expulsan a esas mujeres de esos sitios, que son sitios, deberían ser sitios seguros, te hacen un poco entender el nivel de lo que estamos hablando. Ya el grado de discriminación o de infravalorar simplemente a la mujer dentro de esa jerarquía de la empresa, que no es el único caso, es verdad. También yo recuerdo ahora, por no mencionar los que ya habéis dicho, Quantic Dream también ha tenido un montón de denuncias detrás y tantas que no sabemos. Y eso al final lo que corrobora es la necesidad de sindicatos. ¿Por qué hacen estas cosas estos hombres? Por la sensación de impunidad, porque saben que no va a pasar nada. Con League of Legends, con Riot Games también hubo detrás una investigación, crearon un departamento de igualdad, no sirvió para nada, siguieron cometiendo los mismos actos. Y yo lo digo totalmente en serio en un podcast como este porque a veces quiero dejar claro que yo no trato ni de adoctrinar a nadie de nada, porque soy la primera persona que tiene muchas dudas de absolutamente todo. Y yo soy el primero que digo, hay que diferenciar la obra del artista. Vale, pero cuando ocurren estas cosas y yo las leo y me hierve la sangre, digo, yo como jugador, ¿cómo puedo? No puedo mirar hacia otro lado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo movilizarme? Como decía Juanjo, ¿dejo de comprar juegos de Activision Blizzard? ¿Qué otra herramienta tengo yo como consumidor? Es que no lo sé, de verdad que no lo sé. Sí, sobre todo, pues como estás haciendo ahora mismo, como persona que encima tienes este podcast, es el exigir que haya unos sindicatos. Es que es una de las cosas que más está haciendo falta en esta industria y que más necesitamos en todos los países, o sea, de tanto europeo, estadounidense, latinoamericano, como se tenga que hacer, pero que haya realmente hay una autoridad que pare un poco los pies. Al final es una cuestión de educación, de cultura. Esto no viene de un día para otro. Esto es la educación precisamente de gente de otras generaciones con sus hijos y de cómo les han enseñado que las mujeres pues tal lo cual, entonces cuando llegan a los trabajos en vez de comportarse como personas civilizadas tienen que reproducir unos patrones que han sido anteriormente enseñados y además fomentados por la publicidad, los medios, las series, la televisión y todo. O sea que poco a poco es una cosa que primero tendremos que intentar desde la educación y la cultura y los medios de comunicación masivos intentar evitar esos mensajes y sobre todo dentro de las empresas tener un mayor miramiento por el tema de formarse continuamente, que esto es lo que hablamos el otro día con el tema de, no sé con qué empresa fue, pero bueno, que también tenían problemas también de acoso y tal, y decían que eso precisamente, que hay que formar a los empleados continuamente, porque van viniendo nuevos empleados y nuevas empleadas, y tienen que, o sea, no puede ser que enseñes, digamos, a la imagínate, a la promoción del 2020 a 2021, no, si te tiene que venir continuamente gente, pues que esas personas pasen por ese proceso, y en cuanto haya una situación que tú percibas de desigualdad o de maltrato o de un montón de cosas, pues esa persona fulminantemente despedida. Ojalá que lleguemos a una época en la que se pueda hacer ese tipo de cosas. De momento lo que nos queda es, al menos como nosotros como jugadores o como ciudadanos o como queramos decirlo, es exigir que haya una autoridad y un sindicato que pare un poco los pies. Sí, estoy bastante en sintonía con lo que acaba de decir Sofía. El asunto es que yo creo que al final el no consumir productos de la empresa perjudica a la empresa, evidentemente, pero también perjudica a sus trabajadores. Y el asunto es que esta denuncia está hecha por parte de unos trabajadores hacia otros trabajadores. Es decir, está perjudicando a todos, tanto a los que tienen las malas praxis, que espero que después de esto se les despida todo de manera fulminante, si no tienen que tomarse más medidas hacia ellos que las que tengan que ser, que sean, y cuantas más mejor, pero también afectaría a las personas que han sufrido este tipo de aberraciones y al resto de personas que no han hecho nada malo o que son personas normales y corrientes, que yo quiero creer que, por supuesto, en esas empresas seguro hay un montón de hombres que son bellísimas personas, trabajadores normales y corrientes, personas con unos ideales de igualdad plenos y verdaderos y que no tienen por qué sufrir que hayan unos desalmados que se dediquen a hacer estas barbaridades. Entonces, denuncia social, exigir a los organismos estatales que hagan su trabajo y, por supuesto, a la empresa, pues, a afearle la conducta de una manera firme y determinante de que así no, por supuesto que no. Sí, supongo que será eso. Al final creo que el debate es lógico que exista, que ya digo, a mí me generan muchas contradicciones porque pienso, es que si les estoy dando mi dinero, una suscripción mensual en un juego como el Warcraft, no estoy avalando en cierta forma ese discurso. Cuando, yo qué sé, en Telecinco se hace un documental como el de Rocío Carrasco, pero al mismo tiempo le siguen dando voz a la otra parte, después de ponerse muy bien a nivel público, es esa doble moral de las empresas, porque las empresas al final no responden a un código ético, sino responden al dinero, esto es así, todas, todas, absolutamente todas. Y es el capitalismo y el mundo en el que nos movemos. A mí, como persona de a pie, sí que me genera mucha inquietud y no sé cómo responder, porque no sé, que sí, que dentro del estudio hay personas que sí hacen bien su trabajo, vale, pero si es un problema estructural y viene de arriba, a lo mejor hay que quemar los barcos y empezar de cero. Es que es así, porque aunque tú hagas bien tu trabajo, si al lado tuyo hay alguien que lo está pasando mal y que se está actuando con total impunidad, en cierta forma no estás en el lugar adecuado, estás en un ambiente tóxico. Sí, sí, totalmente. Y esto, como he comentado, o sea, que desde los cimientos y va a llevar muchas décadas hasta que llegue un momento en que ya sea cada vez menor, ¿no? El tema de estos casos de acoso, de malestar, de incluso de suicidio, etc. Pero hay que empezar desde cero y ponernos las pilas en todo tipo de países, tanto en Estados Unidos, que últimamente estamos viendo muchas empresas estadounidenses, pero igual que aquí en Europa, que ha pasado con Ubisoft y tal. Entonces, hay que intentar desde esos cimientos y luego, en cuanto a la estructura, pues como tú has dicho, si hay que quemar los barcos, se queman en cuestión de arreglar el mundo y de mejorar un poquito más los derechos y la igualdad real. Que haya una igualdad real, básicamente, ¿no? Que no se hagan discursos de decir que sí, que va a mejorar las cosas, ¿no? Porque además en la noticia sí voy a rescatar lo que he comentado, ¿no? Que ellos comentaban que esto era una queja imprecisa y tal, no. O sea, si hay unos datos, si hay una situación y que el caso, incluso decían que el caso no tenía nada que ver, bueno, pues que se dediquen ahora a investigarlo todo bien y ver precisamente si eso es una queja imprecisa y que si realmente ese caso no ha tenido que ver, que para mi gusto, si algo sale hacia la luz, es que ya detrás ha debido de haber mucho, mucho... mucho tema, o sea que, a ver, ojalá que se arregle. Como curiosidad y por complementar todo esto, ya pasamos a otra cosa. Hay que decir que Bungie, la compañía que está detrás de Destiny, que recordemos que al principio estaba amparada dentro de Activision Blizzard, que Destiny tuvo ese momento en el que estaba dentro de Battle.net y que luego se separó y ahora está de manera independiente, ha sacado un comunicado denunciando este tipo de actitudes en la industria y pidiendo precisamente esa igualdad real y todo. Me llama la atención porque en cierta forma es como un dardo envenenado, una indirecta a la empresa de la que formó parte, ¿no? Porque nunca menciona explícitamente Electronic Arts, Activision Blizzard. Activision. Sí, sí. Pero es llamativo, ¿no? Porque si alguien los conoce de cerca, tiene que ser precisamente Bungie, que trabajó con ellos y ya no está con ellos. Es lo que hablamos de los cómplices, hablamos también de, pues como has dicho esto, ¿no? De los documentales que de repente dan la otra parte. Al final... hay que intentar ser coherentes e intentar entrar en cuanto al tema de si lo vas a hacer bien, hazlo bien y no ser cómplice de este tipo. Lo que yo también aquí animo a el podcast, a lo mejor me cae lo que me caiga de meteoritos desde arriba, que si veis un comportamiento en vuestros amigos que os desentona de más y que no son bromas de verdad, que es que ya ha llegado un punto que ahí es donde empieza todo, ¿sabes? No puedo compartir la imagen visual y ya con eso termino de un mural que tenía aquí en mi barrio sobre el 25 de noviembre, creo que es el día de la violencia de género, pero empezaba así poco a poco, en plan bromas, humillación, no sé qué, no sé cuántos, abuso sexual y al final asesinato, ¿no? Entonces, si desde el principio, desde esos cimientos, intentamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos decirle, oye tío, por ahí no vayas, o eso no se puede decir, yo creo que haremos un bien para la sociedad porque esto se ha permitido durante mucho tiempo y hay que pararlo ya. Totalmente de acuerdo, lo vamos a dejar aquí y es eso, al final siempre aquí nos enorgullecemos de la industria que tenemos, pero sigue siendo todavía, bueno, está en ese proceso de madurez al que no ha llegado y que yo creo que si tenemos que llegar, que llegaremos tarde o temprano, será gracias a todos, todos, los consumidores, los creadores, los ejecutivos, porque es un sector que hacemos entre todos. Así que nada, vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí después de esa pausa musical para seguir hablando de las cositas que nos gustan, de los videojuegos, a que hemos estado dándole. Es verano, hace calor, a mí ya tengo el chorreón de sudor por la frente. Pero bueno, no sé si esto también anima a jugar a experiencias diferentes o qué. Yo creo que, Juanjo, el título que nos traes te hacía ilusión por lo que he podido leer de ti en estos últimos meses. Cuéntanos. Sí, bueno, sí, porque voy a hablar de uno de los juegos más importantes de mi vida, tengo que decirlo así. Es un juego que siempre estuvo ahí, ¿no? Voy a hablar de un momento muy especial, ¿no? Porque le tengo mucho cariño a Alex Kidd. Es un juego Alex Kidd in Miracle World, en el mundo milagroso, Miracle, no sé cómo se pronuncia eso, ¿vale? Yo toda la vida le he dicho Alex Kidd in Miracle World. Este juego es un juego muy particular, muy especial, un juego que todo el que tuvo una Master System pudo disfrutar en aquello, aquí en España, yo creo que por los 90, early 90, fue cuando lo pudimos jugar, aunque el juego es del 86, quiero recordar. El caso es que este juego realmente es una respuesta. Este juego nació como una intención por parte de Sega de decirle a Nintendo, oye, yo también tengo un buen juego. Recordemos, en el 85 nació uno de los juegos más importantes de la historia, que es Super Mario Bros., y con Alex Kidd se quiso hacer como si dijéramos darle un poco de salsa al asunto y decir, oye, yo también estoy aquí y tengo un juego. Y se nota, ¿no? Es un juego que en todo trata de responder a Super Mario. Cuando ves el inicio del juego, nada más empezar, el splash en el que aparece, es un inicio con música, con imágenes que saltan, muy colorido, muy al contrario del inicio de Super Mario, que si nos acordamos es una pantalla prácticamente estática, que la pantalla es el inicio del juego propiamente dicho, la selección de players, un cartel y a jugar. Ni sonido ni nada. Primera diferencia. Segunda diferencia, Super Mario, scroll lateral, clásico, total. Lo primero que ves en Alex Kidd es un scroll vertical. Y cuando acabas el scroll vertical, llegas a un nivel de agua y scroll horizontal. Música muy animada, muy divertida, variedad de música porque primero empiezas con una canción que todo el que ha jugado Alex Kidd tiene metida en la cabeza porque está muy guay. La canción de Alex Kidd. Después el nivel lateral cambia a otro tema también, muy chulo, es decir, cambio de música. Es un juego respuesta, es un juego que lo que trata siempre es de dar la contra a Super Mario. Evidentemente no lo consigue y la historia lo deja bien claro. Super Mario es un clásico que ha permanecido ahí porque el diseño es muy bueno y Alex Kidd, pues aunque intentara siempre innovar, se quedó atrás. Alex Kidd después tiene mucha más variedad en cuanto a que puedes manejar diferentes vehículos. Podía llevar un coche, era como una moto, después como una especie de helicóptero para una persona, varias cosas, ¿no? Podías hacer cosas distintas, más variedad. Super Mario en eso es un poco más plataformas, pero es que lo bueno que es Super Mario como plataformas no le llega al skin ni a la suela del zapato, que es un juego mucho más difícil para alargar el título, mucho más del típico juego antiguo que la dificultad estaba medida para que el juego fuera más largo. La dificultad era un añadido porque si no el juego se hace corto. Y es de esto del exacto perfecto en el píxel, en el momento exacto, todo muy, muy rebuscado. Es un juego que ahora mismo se ha traído a la actualidad en un remake que han traído un compendio de españoles en varios indies que se han juntado y han parido este título. Y la verdad que lo han hecho bastante bien. El remake que se ha traído se ha llamado igual y le han puesto DX al final. Y es una actualización de este tipo que hay como fue Wonder Boy, en el cual en este juego lo que ocurría es que el juego lo actualizaban de una manera gráfica, pero tocando un botón podía ver el juego clásico, pues aquí se ha hecho exactamente igual, ¿no? Tú puedes jugar al juego de una manera o de otra, nada más que cambia dándole un botón, y mola mucho ver ese contraste, ¿no? Y está bastante bien hecho, los gráficos están muy chulos, las animaciones muy bien, los fondos muy guay. Lo único que tengo que decir, aunque no está nada mal porque se respetan las melodías originales, es que el tono que se le ha dado un tono a guitarra acústica, diría instrumento de cuerda acústico, porque me suena muy veraniego, muy hawaiano, y entonces no es que no me guste, pero la verdad me desentona con el tono que había antiguo. No, yo no le hubiera dado nunca esa pátina de música veraniega o así tipo, iba a decir caribeña, pero no, diría más bien de Oceanía, ¿no? De esa parte ahí de Samoa o de Nueva Zelanda. Pues no, le han dado ese rollo y a mí la verdad me ha chirriado un poco gustándome. Ojo, que no estoy diciendo que me haya parecido mal ni nefasto. Un juego que ya he comentado muy difícil, un juego muy particular. Quiero recordar cosas interesantes como que cuando vas a acabar con la mayoría de bosses finales lo haces con piedra, papel, tijera. Un juego que en su día mucha gente le costó acabarse y que ahora pues te puedes resarcir gracias a que realmente han bajado la dificultad, ya que en el modo normal para el de jugarlo puedes jugar o con vidas infinitas o simplemente con continúes infinitos. El juego original no. El juego original tú empiezas con X número de vidas y cuando acabas las vidas, excepto con un truquillo que había en la consola, la realidad es que volvías al principio. Era un juego infernal. Muchos de los que tuvimos la consola, era el juego que venía en memoria de la Master System, pudimos pasárnoslo no por nada, sino porque es que era el juego que siempre estaba ahí, siempre estaba en la consola. Si tú metías un cartucho y el cartucho que habías metido no funcionaba, lo que te saltaba era Alex Kidd. Alex Kidd siempre estaba ahí y al final siempre volvías a él. Entonces, es un juego que yo por lo menos me hace recordar mis tiempos mozos, me hace recordar la consola de mis sueños o de mi corazón. Para mí Master System es la consola que siempre estará ahí. Era una consola que tengo que admitirlo, no era ni la mejor por asomo ni nada, pero llegó en el momento justo para enamorarme y la verdad este juego me ha traído recuerdos muy bonitos y yo creo que es un juego obligatorio para los aficionados a la Master System. Muy recomendable para los segueros y para el que quiera hacer un poco arqueología de videojuegos y cosas retro, también creo que es un título bastante interesante. Qué bueno, de hecho a raíz del lanzamiento se generó como una especie de debate por parte de algunas personas en redes diciendo algo así como, ellos se preguntaban, ¿era realmente bueno el Alex Kidd original o es que como era el que teníamos, pues le cogimos mucho cariño? Había opiniones de todos los gustos, ¿eh? Gente que decía que vaya barbaridad acababa de decir, otros que sí que compartían esa opinión, no lo sé porque yo no lo jugué, la verdad. Yo creo que era un buen plataforma, lo que pasa es que claro, si lo comparas con Super Mario palidece todo lo de la época, ¿no? Y después yo qué sé, si te pones también a compararlo con Mega Man o con algunas plataformas que son icónicos, pues sí, hay mejores, pero no creo que sea un mal juego para nada, yo creo que era un buen juego en su momento. De hecho, Alex Kidd, hasta la llegada de Sonic, fue la mascota más, tengo que decir, Sega probó varios intentos de tener una mascota para un poco darle la respuesta a Nintendo. Y una de ellas fue Opa Opa, que era una navecita espacial de un juego que se llamaba, creo que era Fantasy Zone. Pero después, que además creo que ese personaje o esa nave apareció hasta en animes y todo, ¿no? Bueno, el caso es que eso fue un intento, hubieron dos intentos, otros muñequitos, otras cositas. Y Alex Kidd fue el que perduró durante un tiempo, es decir, desde el 86 hasta que ya llegó Sonic. Y cuando llegó Sonic, pues ya sabemos todos que Sega cambió. De hecho, Sonic es parte del cambio de Sega, ese macarrismo un poco de Sonic, ese ser un poco chulito, un poco socarrón. Y nada, pero hasta ese momento Alesquí fue la mascota de la compañía y yo creo que es un juego interesante para el momento para ver cosas de la Sega de aquel entonces y por qué muchos somos segueros de corazón, aunque ya ser seguero sea más bien una opinión, no sé cómo decirlo. Sí, yo desde total ignorancia sí que lo quiero preguntar. ¿Esos duelos que de piedra, papel, tijera son aleatorios o hay alguna forma de prepararte? No, hay truco. Ah, vale. El truco, si quieres te lo digo, es que me lo sé desde que lo jugué. Sí. El truco era, creo recordar, por lo menos los primeros... los enemigos que se ganaba piedra, papel, tijera eran enemigos que su cabeza era o una piedra o un papel o una tijera, era una mano con esa forma, ¿de acuerdo? Una mano cerrada o una mano haciendo la tijera o una mano abierta. Entonces, tú lo que tenías que hacer primero era poner el símbolo que ganaba a su cabeza. Es decir, si tenía piedra, pues tú ponías papel, ¿vale? Uh-huh. Eso era para ganarle la primera vez. Y para ganarle la segunda vez, sobre el símbolo que sacaba en ese momento, es decir, tú le ganabas poniendo papel, pero él ponía, por ejemplo, piedra. Pues tú tenías que poner el que le ganaba ese símbolo de la mano. No sé si me explico bien, pero el caso es que era una secuencia que siempre tenías que hacer así y siempre ganabas. Habían trucos que ya se sabían todo. Ya digo, me parece injusto que sea aleatorio jugártelo todo. No. Vale. No creo que la memoria de la consola hubiera dado para eso en aquel momento, también te lo digo. Igual que el final del juego era una locura, había que pisar unos pulsadores en un orden concreto, que se te daba durante el juego. Lo que pasa es que, claro, se te daba en inglés. Y en aquel momento, pues no sabíamos inglés, ¿sabes? Ni papa, ¿no? Entonces a ti te daban textos y tú ni te los leías ni nada. Era como una secuencia que te iban dando. Pues el asunto es que yo ni me fijaba en eso y yo aprendí a pasármelo a base de ensayo y error. Yo llegaba ahí, pisaba. Cuando pisabas mal, te aparecía un fantasma que te mataba sí o sí. Y entonces, pues, otra vez a empezar, ¿no? Y así iba con papel y lápiz entre mi hermano y yo, íbamos anotando cuáles eran las pisadas buenas. No sé cuántas veces llegamos al final para poder pasarnos el juego. No te lo podría decir. Horas y horas y horas, muchas más de las que puedas hacer ahora a la Soul o cualquier otro juego, seguro. Bueno, pues entonces una valoración positiva, ¿no? Ya lo has dicho, que el fuese fan del original lo tiene que tener. Sí, valoración positiva siendo fan del original. También digo, si no te gustaba el Skid, no te va a gustar este juego, seguro. ¿Vale? No han mejorado en nada, han sido súper respetuosos en todo. Entonces hay algunos cambios, algunas cositas, algunas variaciones que lo mejoran, pero básicamente es el mismo juego. Entonces si no te iba el Skid o no te va el juego retro, pues este no es tu juego, así de claro. Vale. Pues del pasado voy yo a tirar al presente en todos los sentidos, porque desde aquí un saludito a Arctic, nuestro compañero que hizo su sección de eSport, porque lo que no ha conseguido él, lo ha conseguido Pokémon. He jugado al LOL, o mejor dicho, a Pokémon Unite, porque realmente es un poco eso. Está siendo un fenómeno. Recuerdo cuando se anunció este Pokémon Unite, que es un MOBA, pues eso, estilo LOL, con un escenario, con tres calles, con sus campeones, en este caso Pokémon, derribar la base enemiga. Yo dije, esto no me llama a mí en absoluto, no va conmigo, si no me gustó el LOL, ¿por qué me va a gustar esto? Y vale, sale Pikachu y qué más. Y sin embargo, ha sido ponerme a jugar y... Adictivo es poco, o sea, me parece una fórmula idónea para ganar billetes, o sea, tengo que decirlo de esa forma. Para quien no sepa nada del juego, pues eso, consiste, siguiendo la fórmula del LOL, por si alguien no sabe de qué va el LOL, básicamente tú eliges a un personaje, a un campeón, que aquí son Pokémon, que al principio del juego puedes elegir entre uno de los que te dan, y van rotando. Esto es igual que pasa con el League of Legends, tú puedes comprar al Pokémon que a ti te gusta con monedas del juego o a través de dinero real, o esperar simplemente o a que esa semana esté en la línea de rotación o que la incluyan próximamente. Es muy interesante porque sigue la fórmula de League of Legends de servirte un mapa donde encontramos los minions en los mismos sitios, sitios prácticamente, solo que aquí, por ejemplo, sale Zapdos en lugar de salir pues el personaje de League of Legends, pero sabe darle esa capa de personalización que tú sientes que en cierta forma no traiciona la esencia de Pokémon, por raro que suene. Y esto lo cumple, nada más empezar el juego, te dan a elegir de cómo quieres caracterizar al entrenador, a tu personaje, que no lo ves en ningún momento, solamente en la pantalla de carga, pero bueno, por si te hace ilusión, te lo puedes poner con una gorra, sin gorra, con los ojos verdes, rojos, como tú quieras. Y luego también puedes pagar, evidentemente, eso será otro apartado que luego hablaremos, si quieres mejorar y ponerle otro tipo de cosméticos. El caso es que luego, cuando empiezas a jugar, que es muy sencillo, hay un tutorial que te encomiendan hacer, pero vamos, es muy sencillo, tú simplemente diriges, controlas al Pokémon, pongamos que te coges a Pikachu, y lo que haces es ir por esas calles, por arriba, por en medio o por abajo, llegando a nodos, a pequeños círculos, donde tú vas consiguiendo puntos, derrotando a minions, derrotando a enemigos, y esos puntos los depositas en esos nodos enemigos hasta derribarlo. Pues si, por ejemplo, el nodo tiene 80 puntos, pues consiguiendo todo esto que digo, lo vas depositando ahí, y cuando llega a 80, pues esa parte de la base, ese nodo, ya te pertenece a ti. Me parece que incentiva mucho el componente ese de la comunicación, de la estrategia. Hay distintos, muchos Pokémon, hay creo que más de 20, que para el que juega al LoL pues le parecerá muy poco, porque tengo entendido que hay más de 100, ¿no? Pero bueno, aquí la verdad es que está bien, sí, porque... hay un montón. Claro, pero al menos a mí, no sé, creo que los que han elegido son muy significativos para el que sea fan de Pokémon, aunando a esa vieja guardia con los más recientes, se dividen en atacantes que tienen poca vida, mucho daño y atacan a distancia, como puede ser Pikachu o Venusaur, los Speedster, Speed en el sentido de que tienen mucha movilidad, buen ataque, atacan a melee, como puede ser Absol o Gengar, los todoterreno, que tienen el ataque y la defensa equilibrado, como puede ser Charizard y Machamp, los defensores, mucha vida y defensa, pero poco ataque, aquí tenemos a Snorlax, que me parece fantástico, Slowbro y otros, y luego los supports, que están especializados en, sobre todo, curar a los aliados y apoyar un poco desde la retaguardia. Los hay a distancia y a melee, como puede ser Mr. Mime o Jigglypuff. En general, muy bien en ese sentido. Yo no he sentido que me falte algún Pokémon. Creo que hay, ya digo, representantes de todos los sentidos. Y luego también la capa esta de personalización de Pokémon, cómo la han llevado a la práctica. Y es que si, por ejemplo, tú te coges a Charizard, tú no empiezas la partida con Charizard. Todos sabemos que Charizard es la última evolución de Charmander. Empiezas la partida, son partidas de 10 minutos, por cierto, pero se pasa volando, con Charmander. Y conforme derrotas enemigos, conforme capturas bases, vas logrando experiencia en esa partida y evolucionas primero a Charmeleon y por último a Charizard. Y lo divertido es que, al igual que en el LoL, perdonad que lo compare tantas veces, tienes un ataque básico, le das a la A y bueno, pues golpeas y ya está. Tienes dos habilidades, dos ataques, igual que en los juegos tradicionales de Pokémon, pues os lo podéis imaginar, lanzallama, impact trueno o cualquiera de estos. Y luego una última, un ataque definitivo, que se va recargando hasta que lo puedes utilizar. Lo divertido es que al igual que tu Pokémon evoluciona cuando consigue experiencia, esas habilidades también van evolucionando. Tu Pokémon aprende movimientos nuevos y tú tienes que elegir cuál quieres quitar para sustituirlo por el nuevo. Y creo que le da también ese componente estratégico, como digo, de plantearte qué Pokémon te vas a coger en esa pantalla de carga. No lo puedes repetir. Si alguien de tu equipo ya lo ha cogido, pues tienes que pillarte a otro. Pero incentiva siempre a ir probando. Oye, pues voy a probar ahora con un Machamp. Ahora voy a cogerme, pues eso, a Venusaur o a Gengar. Porque cada uno ofrece una forma de enfrentarte al juego y a los enemigos muy diferente. Creo que también otra cosa muy importante de este juego, que es free to play, es muy fácil el acceso, la puerta de entrada, y eso le ha beneficiado porque la curva de aprendizaje se hace prácticamente sola. Es, primero, esos combates tan rápidos de 10 minutos y ya entras en otra sala y sigues jugando. Tienes las competitivas también, esas salas ranked para ir mejorando tu rango. Es que hay retos semanales donde te piden juega tantas partidas o, por ejemplo, igual que en el Fortnite hay un pase de batalla, aquí también hay un pase de batalla donde vas desbloqueando objetos que tú equipas a tu Pokémon, igual que en los juegos de Pokémon, donde encontramos repartir experiencia, restos... Ya digo que todos recuerdan cierta manera, sin dejar de ser un MOBA, a esa experiencia Pokémon, lo han sabido adaptar. Ese pase de batalla lo puedes hacer tú consiguiendo los retos que te piden o pagando. Y aquí quiero ir yo porque esto también ha sido motivo de cierta polémica, pero yo creo que está bien balanceado. Todo se puede comprar con la moneda del juego a base de echarle horas o pueden comprar tu tiempo, igual que hacen tantos juegos como Genshin Impact, dando dinero real y accediendo a esos productos. No me ha parecido tampoco demasiado invasivo en cuanto a que todo lo que puedes comprar de momento es cosmético. Quizás sí que lo único son los Pokémon, los personajes que controlas, pero mucho te tiene que gustar un Pokémon para comprártelo, porque si no, ya digo que pertenece a esa línea de rotación, que si no es esta semana, pues cuando cambien o incluyan más, pues irán cambiando, si no es uno es otro, se irán alternando. Y también me parece como muy pillos. Ellos saben realmente cuáles son los Pokémon más populares. Por ejemplo, Lucario es el más caro, que vale 10.000 monedas, porque todo el mundo va a querer a Lucario, intuyo. Pero en general, ya digo, me parece un juego para partidas rápidas, cortas, para ponerte a jugar ahora, seguir mejorando. Quizás el único problema que yo le veo es que, de momento, es exclusivo en Switch y han prometido que va a salir en dispositivos móviles y que la comunicación se siente muy escasa. Sigue esta fórmula muy, muy propia de Nintendo, de mensajes predefinidos, de una lista, donde puedes decir, muy bien hecho, equipo, hola, o yo voy por arriba, pero no invita mucho más. Por un lado me protege, porque mi miedo en el LoL siempre era, me van a insultar, yo que no sé jugar, me van a insultar. Sabemos que tiene una comunidad, bueno, una parte es tóxica, no digo toda ni mucho menos. Aquí eso lo evita de golpe, precisamente eliminando la posibilidad de mensajes personalizados. Pero de cara a una estrategia, o juegas con tus amigos, o si no, estás vendido un poco a que por telepatía saber o interpretar cómo van a actuar tus compañeros. No sé, yo le recomiendo a todo el que tenga una Switch que se lo baje. Si es fan de Pokémon o ha tenido alguna relación en el pasado con la saga, creo que esa puerta de entrada va a ser más sencilla todavía si cabe. Y ese caramelo, ese cebo que te ponen. Y si no, también, ¿eh? Creo que es una forma de incluso quizás pasar de aquí luego al LOL, a quien le guste, se me acaba de ocurrir, puede ser una posibilidad. Pero muy bien, ¿eh? Estoy muy contento. Sí, yo, a ver, estoy jugando últimamente mucho al LOL y la verdad que me apetecería ver el tema este de Pokémon, ¿no? De cómo realmente se podía adaptar todo lo que es la estructura de Pokémon al tema del LOL, porque es un juego, la verdad, bastante complejo. Yo llevo un mesecillo así jugando de vez en cuando y la verdad que todavía me cuesta muchas cosas porque no entiendo mucho, pero es verdad que yo creo que, por ejemplo, de Pokémon en plan más populares, el Gengar, por ejemplo, sería uno de los que más se pudiera pedir. Sí. Y ahí si pidieran monedas y monedas y monedas, estoy segura de que la gente las compraría. Pero sí, es verdad que, bueno, sobre todo había oído muchas críticas respecto al tema del lenguaje, de que estaba en inglés. ¿Es verdad que está en inglés y que eso te dificulta un poco a la hora de jugar? ¿O? Está en inglés, efectivamente. De hecho, solamente está en la pantalla inicial, te pone inglés y luego otros de otros vocabularios, otros alfabetos que no reconozco, será coreano, chino, japonés, todos son así. Pero no lo echas en falta porque no es un juego que requiera de mucho texto. Lo único es el nombre de los movimientos. Y aún así tampoco es todo muy intuitivo. Le das al botón y ya sabes lo que hace. Y lo mismo, igual que en el LoL, tienes movimientos de área, otros que son más de DPS, otros a melee. Me parece un juego muy, muy divertido. No sé, a la larga, porque esto es lo que me pasa también con el League of Legends. Sí, me acabaré aburriendo siempre el mismo mapa, todo igual o no. Pero la gracia es que cada partida es diferente por eso, por los compañeros que te tocan. Y no sé, yo lo veo muy bien, ¿eh? Creo que va a ser un éxito sin paliativos. Ya he visto a muchos streamers dándole cobertura, que eso va a ser importante también de cara a la expansión y difusión del juego. Y solo diré que, en mi opinión, el que está OP es el Conejo de Fuego. El último starter que metieron, te lo juro. Es una maravilla. Así que bueno, ahí está mi recomendación. Y ahora vamos a hablar con Marta, que nos va a acercar, como siempre, este ratito hablando de narrativa en videojuegos. Qué maravilla escuchar siempre esta canción, ya no solamente porque sea preciosa, sino por todo lo que nos evoca y la relación que damos a esta sintonía, que es darle la bienvenida a Marta, quien, como siempre, cada mes nos habla sobre narrativa de una manera muy didáctica y muy personal, que yo personalmente agradezco. Así que, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

Es un juego que tiene más de 20 años. Y la pista estelar, que yo creo que es la que va a resultar más fácil, es que si habéis visto y estáis siguiendo los Juegos Olímpicos de Tokio, en algún momento os habéis tenido que acordar de ellos o de sus amigos. Anda, ¿de ellos o de sus amigos? Vale, vale, vale. Juegos Olímpicos. Porque claro, que uno de los miembros sea de muy pocas palabras y un juego de hace más de 20 años, es que en la época todos los protagonistas eran mudos. O sea, esa información tampoco me aporta demasiado. O a lo mejor es que no hable. No, puede ser. Su primer encuentro, por eso la... Sí. Pero sí, sí. Vale, y vale. Yo creo que las pistas que más os van a ayudar es que el primer encuentro es chocante y accidentado y que aparecen en los Juegos Olímpicos. Os acordaréis o de ellos o de sus amigos. Vale, vale. Vivan los Juegos Olímpicos, que nos ha hecho mucha ilusión escuchar las bandas sonoras. Yo me posiciono como un ser muy, muy emocionado al respecto. Qué guay. Vale, pues ya digo, nos está quedando un programa como muy deportivo, lo cual me encanta porque es lo que toca en estos momentos. Sí. Y encomendamos aquí a los oyentes a que con estas pistas adivinen de quiénes se trata, quiénes son los personajes de esta pareja. Y a ver si aciertan, seguro que sí, porque son muy inteligentes. Sí. Así que, Marta, nos vemos el mes que viene con más contenido. Ya nos vamos acercando al final de las tramas maestras. Dos programas más y terminarán. Pero ya os adelanto que una de las que tendremos el próximo mes es la del sacrificio. ¡Wow! Esa va a ser muy dramática, ¿eh? Sí, y da para mucho también. Da para mucho. Pues lo dejamos en este punto. Ha sido un placer. Y eso, ¿no? Y repetimos igualmente aquí el mes que viene. Un saludo. Ponemos punto final a otro programa más, o quizás otro programa menos, según se mire, para el final de la temporada. Nosotros aquí estamos soportando las altas temperaturas, cada uno como puede. Yo creo que de los que estamos aquí soy el que mejor lo tiene en cuanto al lugar en el que se encuentra, porque Murcia y Madrid creo que no es el mejor lugar para julio. Madrid está literalmente ahora a 33 grados, pero la semana pasada estábamos a 37, 38, cuando decíamos el Dios podcast. Dios mío, madre mía, madre mía. También una cosa es la temperatura y otra la sensación térmica, porque hay sitios que tienen mucha temperatura, pero bueno, a lo mejor se sobrelleva por la humedad y tal, y otros donde hay mucha temperatura y encima se pasa peor. Sí, yo, por ejemplo, es que... Yo tengo dos maneras de percibir el calor, ¿no? El calor húmedo de la costa, que es al que yo estoy acostumbrado. Yo no sé vivir en el calor seco del interior, que es el de Madrid. Allí me muero. No sé vivir aquello. Para mí eso es superior a mi fuerza. Yo sé que aquí es más pegajoso, después por la noche se sufre más, pero no es tan intenso cuando es intenso. Yo el de Madrid, recuerdo estar en agosto en Madrid con mis hijas y tener pavor porque mi hija se cayera al suelo, porque yo pensaba, como mi hija se caiga al asfalto, la tengo que llevar a urgencias porque se quema. ¿Sabes? Sí, yo sí, recuerdo sí, pensar sí. eso. No es broma. El sofoco, es una sensación horrible. Sí. Yo tenía miedo, yo estaba buscando sitios para poder meter a las niñas y darle agua, darle líquido, porque tenía miedo por ellas. Lo digo de verdad, un calor que yo no veía normal. Yo estoy acostumbrado al calor húmedo y el calor húmedo pues tiene un poquito más de... Es más asquerosillo porque es más pegajoso, pero sin embargo es más medio en el calor, no es tan extremo. Por lo menos de mi punto de vista. Bueno, la que mejor está es Marta, que está ahora mismo por el País Vasco y es donde mejor se puede estar, desde luego, en ya estas ves, fechas. Ya ¿eh? Ya ves. Mi padre ha estado hace poco, estuvo en Bilbao y estuvo en San Sebastián. Le pregunté cuál era más bonita de los dos y me dijo que le gustaban los dos mucho. Yo le dije, oye, yo tengo un oyente que es Peter Griffin, que es de Bilbao, así que di Bilbao. Y me dijo Bilbao. Fantástico. Bueno, pues nada, que nos vemos el jueves. Programa además veraniego a tope. Lo que estamos preparando, ojalá os guste. Nos abrimos en canal, contamos nuestras experiencias. Así que, Juanjo, te veo el jueves en ese episodio. Sí, sí, a ver si la gente se hace mecenas para escuchar las cosas tan interesantísimas que decimos en esos audios que... que la gente puede tener el privilegio de escuchar por un módico precio. Así que nada, aquí mi promo, mi cuña, Sergio, espero pero, que se pero me... Pero no lo digas así porque parece que es todo lo contrario. No, no, no, en absoluto, seguro que son cosas súper interesantes, súper... Sí, sí. Vamos, no podéis vivir sin escuchar eso, que os lo digan los mecenas. Totalmente. Bueno, pues nada, Sofía, igual, que nos vemos el jueves. Igualmente, así que se pongan ahí las pilas, que ahí ven qué juegos del verano son los que más hemos jugado. Chan, chan, chan, ahí lo veremos, entre otras cosillas que ya iremos adelantando. Yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.